Con uno que es de la partida, que es el actor Chiche Astigarraga, que es parte de una de las obras que se va a poder apreciar y disfrutar este finde. Chiche, buenas tardes, Juan Pablo Bertolini te saluda. Buenas tardes, Juan Pablo, para vos y para toda tu audiencia, ¿cómo va? Muy bien, Chiche, ahí este fin de semana completo en el ATTP va a estar ocurriendo, a ver, déjame recordar, es la carne de ayúdame. Carne materna está el día sábado. Carne materna. El día es una mujer que se mata. Está el día domingo. Muy bien, y esa es la que te contiene a ti, la que te tiene como un poco protagonizando la escena. ¿Y qué es lo que vamos a poder volver a disfrutar el domingo, Chiche? Digo, de la mano de una apuesta que no es nueva, que ya viene rodando. ¿Y qué es lo que viene ganando, Chiche? Bueno, lo que vamos a presentar es un trabajo que se llama Espía, una mujer que se mata, que es... una adaptación de una obra clásica del teatro como es Tío Baña de Antón Chéjov. Es una adaptación que hizo Daniel Veronese, que es también un dramaturgo muy reconocido. Y esta apuesta está dirigida por Adrián Canale, que es de Buenos Aires, y estuvo, bueno, trabajando con nosotros acá en este elenco. Hay actores de Toay, de Santa Rosa y también de Eduardo Castex. Venimos trabajando hace bastante esta obra. Tuvimos la suerte de que el jurado de la Fiesta Provincial de Teatro nos elija para representar a La Pampa, y bueno, ahora, si Dios quiere, vamos a estar a fines de septiembre en la provincia de Chaco representando a la provincia de La Pampa. Qué bueno, qué bueno. Lo habíamos contado en su oportunidad, en abril creo que hablamos. Exactamente, Chiche. Exactamente, sí, sí. Y la obra desde entonces hasta ahora se ha vuelto a poner en algunas localidades del interior. Sí, estuvimos en Intendente Algar ahora el pasado fin de semana, y está bien, estuvimos en un lugar muy lindo que es ahí en Metileo, en un lugar que se llama el Garaje de la Estancia, que es un lugar, un restaurante que está en un campo muy lindo, y se presta, bueno, para hacer teatro también. Esta obra tiene la particularidad que el director se propuso que podamos desarrollarla en cualquier escenario, digamos. Así que hemos dado funciones en patios, en casi en cualquier lado, digamos, en un comedor de una casa. De eso me acordaba, Chiche. En cualquier Chiche. Lugar, la obra, la apuesta que hacemos se adapta para apropiarse de los recursos que hay en el lugar y que transcurra, digamos. Che, y bueno, me imagino que ponerla aquí, allá y acullá, va generando, bueno, les va dejando cierto rodaje a quienes la actúan, al director también, y seguramente van desarrollando una capacidad de adaptarse a distintos medios. Sí, ese. ¿Un poco te sorprende o estabas preparado, Chiche, para esto? No, la idea es justamente sorprenderse, justamente jugar un poco, probar cosas y es una especie de juego creativo, digamos, que tenemos. Qué bueno. Cada vez que llegamos a un lugar donde vamos a hacer función, se hace generalmente con la luz que tiene el lugar, no necesitamos una técnica de teatro. Por supuesto que el trabajo también se adapta si vamos, como ahora este fin de semana, solo en un teatro convencional que tiene una técnica de alta calidad como tiene el ATTP, con buena acústica y todo. Por supuesto que también está buenísimo trabajar en ese lugar, ¿no es cierto? Claro, claro. Esto, ¿sabés por qué te lo pregunto y lo quería charlar contigo, Chiche? Porque por ahí muchas personas que nos pueden estar escuchando, o las personas que nos están escuchando, por ahí se imaginan que el actor es como un muñeco, ¿viste? Que se sabe su texto, la actriz, y que va y se pone ahí, se mueve de determinada manera, con las marcas que impone la dirección, tratando de habitar esa dramaturgia, pero medio como un muñeco. Y entonces la idea era tratar de entender que el actor, la actriz van cambiando, van mutando. ¿Vos sentís que por ahí las obras que has ido protagonizando o que has ido habitando, los personajes que has ido habitando, te van modificando como persona, Chiche? Por supuesto, sí. Uno no puede estar ajeno a lo que está pasando. Y A veces hay funciones que te afectan más, otras que te afectan menos. Todo depende de un montón de factores, de la predisposición que vos tenés ese día, de cómo está el ambiente, de la energía que tengamos, de qué sé yo, el clima. O sea, eso es lo particular y lo grandioso que tiene el teatro, es que es en vivo y es siempre diferente. O sea, si, no sé, este domingo hacemos una función y probablemente esa función sea, seguramente va a ser una función única, no va a haber una función igual a esa, porque siempre entran en juego un montón de variables y eso es lo que hace que el teatro haya trascendido ya, no sé, de la época de los griegos que se está haciendo esto, quizá de antes, de las tribus que siempre tenían rituales alrededor del fuego. O sea, al recrear, por más que a lo mejor el texto es el mismo o las marcas que da el director siempre se van siguiendo, hay un montón de variables que hacen que sea un hecho único cada función. Entonces es motivador, es salir a ver qué pasa siempre. Y no siempre sale bien o no siempre sale perfecto. Es casi, Chiche, casi como la vida. Claro, y tampoco, digamos, como actores uno siempre se propone tratar de ir probando cosas, de hacer otras cosas, de mejorar lo que hace, de ir proponiéndole cosas, y por suerte el director también siempre está abierto a los cambios que nosotros le vamos proponiendo o a las cosas que tenemos ganas de probar. Siempre tenemos la oportunidad de irlo probando, así que la verdad que lo disfrutamos un montonazo. Se juega también entonces con un poco de flexibilidad y con la experiencia que aporta caminar la obra. La verdad es que está muy bueno esto de además haber conseguido la dirección de una persona como Canale. Siempre estamos valorando, Chiche, el laburo teatral que hay en la provincia, que es de primera. Además, sobre un clásico como Tío Vania, la adaptación de Veronese. Parece que todo está predispuesto para que cada vez que asistamos a Espía, una mujer que se mata, estemos frente a un verdadero acontecimiento de nuestro teatro y de nuestra cultura. Estuviste participando en una apuesta que se realizó recientemente en Toay, porque no puedo decir un lugar específico. Exactamente, sí, es una propuesta que gracias a Dios me convidó Edith Zaniga para participar, y bueno, es otra experiencia más y fue algo muy lindo, fue realmente conmovedor lo que nos pasó a nosotros y lo que pasó también en la gente que asistió. Es una experiencia, digamos, es algo innovador y bueno, la primera vez que se hizo, así que esperamos ahora más adelante, cuando vengan los días más agradables y poder seguir haciendo la propuesta esa, porque la verdad estuvo muy bueno. Mirá vos, estuvimos hablando con Edith de Giro Vuelta Rodeo y después veía en las redes que les tocó un día relativamente agradable, estaba medio nubladón, pero no tenía una valoración todavía de cómo había resultado. Sí, hay que poner en contexto, digamos, que lo hicimos en invierno. Uno no puede pretender estar en pleno invierno en remera, digamos. Pero sí nos tocó un día que no hubo viento, que había solcito y estaba muy agradable para caminar. La verdad que acompañó mucho el tiempo. Buenísimo. Pareció un día elegido. Dentro del contexto del invierno pareció un día elegido para hacer. Tal cual, eso pareció. Che, bueno, le contamos a la audiencia la pasada que Giro Vuelta Rodeo es un recorrido a pie por las calles de Toay, por algunas calles de Toay, durante 60 minutos con auriculares y una banda de sonido, por decirlo de alguna manera, que va poniendo en circunstancia la posibilidad de encontrarse con personajes en la calle, en la vereda y demás. Va a volver la oportunidad de hablar de esa, pero hoy les estamos convidando a Espía, una mujer que se mata. Estamos hablando con Chiche Astigarraga. Chiche, ¿te acordás del resto del elenco? Ya mencionamos al director Adrián Canale. Sí, está Edith Gazzaniga, Karina Patauer, Mariana Roseró, Sebastián Butafoco, que es este compañero que te comentaba que viaja de Castex para hacer función con nosotros y para los ensayos y todo, y Marcelo González, que bueno, te darás cuenta que la gente que le estoy nombrando es gente que hace un montón, que hace teatro y tienen muchísima experiencia, así que eso también, además de que la obra es súper interesante para trabajarla y para verla, También está esa otra faceta que trabajar con gente que tiene tanta experiencia y tanta trayectoria también siempre sirve. Tal cual, mucho kilometraje de tablado en la oportunidad que van a tener este domingo 7 de agosto a partir de las 4 de la tarde en la esquina de José Luro y Bolivia. Estoy seguro que se va a juntar mucha merde, Chiche. La verdad es que esperamos que les vaya muy bien y te agradecemos por este rato, ¿eh? No, el agradecido soy yo, nosotros, mejor dicho, por este espacio y por permitirnos contarles un poco nuestra propuesta a la audiencia. Muy bien, gracias Chiche de nuevo y que tengan muy buena jornada. Gracias, muy amable. Bueno.